En Cibaté pues hay muchos proyectos y el número uno que debería hacer el gobierno departamental y el gobierno nacional es descontaminarnos esa pudrición que tenemos en la laguna del Muña, que no es generada por el municipio de Cibaté, sino generada por los bogotanos sin querer por el río Bogotá. El bombeo del río Bogotá a la laguna del Muña se ha convertido en el talón de Aquiles y se ha convertido en un problema generalizado para el municipio de Cibaté. Para nadie es desconocido que hace unos 4 o 5 años la gente no iba a Cibaté porque los zancudos era impresionante, el olor. Hoy en día se quitaron los zancudos, ya no hay olor, pero ¿a costa de qué? ¿De cuántos químicos que han regado en la laguna? Y a costa de una cantidad de elementos que le han regado a esa laguna. Y entonces la preocupación que tenemos nosotros los cibateños es qué tipo de aire estamos respirando. Hay muchas enfermedades que se están generando en el municipio de Cibaté, como el cáncer y muchas otras que son desconocidas, que nunca habían llegado. La preocupación generalizada de los cibateños es qué tipo de aire estamos respirando. Sería bueno que el gobierno nacional y el gobierno departamental, después de tantos debates y tantas cosas que han hecho para tratar de darle una solución a este problema, al fin se pusieran la mano en el corazón y pensaran en los cibateños.